prácticamente militares, ¿no? Dictaduras de otro tenor, pero dictaduras al fin, que, bueno, mucha gente no tenía más remedio que apoyar la guerrilla, o sea, o morir por el gobierno o intentar sobrevivir. Bueno, ahí están los compañeros de Radio Venceremos en El Salvador, que nos orientaron también en los caminos para recorrer el pequeño territorio de este país diferente, ¿no?, de Centroamérica. Quizás desde Argentina esto de identificar los colores de la bandera, ¿no?, celeste y blanca, el ingenio que nos decían y el humor muy parecido al argentino, muy diferente al resto de los países de Centroamérica. Y ahí estábamos compartiendo en el museo con Santiago que, bueno, vale la pena reiterar cómo nace Radio Venceremos. Pues nace como una necesidad histórica, en un momento de máxima polarización en El Salvador, y cuando, la última voz que anunciaba las violaciones de los derechos humanos, Monseñor Romero, es asesinado el 24 de marzo de 1980, y a las puertas del levantamiento popular y del inicio formal de la guerra popular, se necesitaba de un medio de comunicación, y en ese contexto de persecución, de escuadrones a muerte, no podía ser otro medio de comunicación que una radio, y una radio clandestina, que al final no fue tan clandestina porque transmitió durante 11 años en una zona donde la población campesina sabía quiénes éramos, dónde estábamos y compartíamos cotidianamente, o sea que no fuimos tan clandestinos, ¿verdad? Felizmente clandestinos para el enemigo, ¿no? Sí, pero inclusive hasta para el mismo ejército no le era difícil saber dónde estaba, pero no era tan fácil llegar, porque yo siempre digo que a falta de grandes montañas inexpugnables y de lugares selváticos, que aquí no hay eso, fue el pueblo quien se convirtió en esa montaña que le dio cobijo, que le dio seguridad, información para que este experimento radial pudiera sobrevivir durante 11 años de guerra. Y estábamos ahí con Santiago. Radio Venceremos, que pudimos conocer a través de dos libros, fundamentalmente, pero también en el Museo de la Palabra ahí en San Salvador. Vamos a escuchar otra parte de esta entrevista o encuentro. ¿La radio sigue siendo tu pasión? Sigue siendo mi pasión, pero no tengo micrófono. Es mi pasión, pero estamos en este museo, que es un proyecto de comunicación. Estamos comunicando permanentemente, día, noche, por las mañanas salen grupos del museo a montar exposiciones, a pasar películas. O sea, estamos comunicando memoria, compartiendo identidades, acompañando a las comunidades en sus luchas por la tierra, en sus luchas por la dignidad de la mujer, en fin, es un proyecto eminentemente de comunicación. Es un enorme micrófono, el museo, donde permanentemente estamos convocando gente. Ustedes lo vieron anoche, estuvimos en la presentación de un libro sobre la historia de las mujeres que han participado en las luchas por los derechos humanos en el país, y vieron la convocatoria, la casa se llenó, no, ya no cabía más. Así son todas nuestras actividades, y sobre todo las actividades itinerantes que hacemos, porque tenemos el concepto de un museo sin paredes, es decir, tenemos una sede, pero vamos a las comunidades, buscamos a los niños, a las niñas, que jamás pueden venir a la capital, y entonces, pues eso es, sin paredes, vamos a los lugares más alejados, llevando cultura, memoria. La otra oreja latinoamericana. Y seguimos compartiendo el encuentro con Santiago, de Radio Venceremos, de El Salvador. Él nos proponía música que no solamente escuchaban, sino que transmitían en vivo, con un grupo de guerrilleros, músicos, que formaron el grupo Los Torogoses de Morazán. Torogoses, referido al pájaro que identifica a El Salvador, y Morazán por la zona en que estaban desarrollando precisamente esa guerra de guerrillas, donde estaba Radio Venceremos. Los Torogoses de Morazán no grabaron disco, cantaron en Radio Venceremos, y tenemos el privilegio de tener esas grabaciones. Vamos a escuchar entonces a Los Torogoses de Morazán. Soy guerrillero. Esta es la voz del pueblo insurrecto, que retumba en las explosiones de la bomba de contacto, en la llama de fuego de la bomba Molotov, que convertirá en cenizas a esta dictadura agonizante. Vibra en las ráfagas libertarias de los fusiles del pueblo, a lo largo y ancho de nuestra querida patria. Y desde estas montañas de Morazán, heroico e invencible, la voz del pueblo, que también es canto y poesía, te acompaña en todos los momentos del combate. Trabajador, obrero, campesino, estudiante, comerciante, señoras de los mercados, que cada día te unas fortaleciendo así la organización popular. Recibe nuestro combativo y revolucionario saludo. Estos son los Torogoses de Morazán, expresión musical de la revolución salvadoreña. Va de pueblo en pueblo buscando al enemigo por todo El Salvador. Soy campesino y revolucionario que lucho por un pueblo y por su liberación. Todito el pueblo consciente de la lucha, por donde quiera escucha que rugen las metrallas. Unidos vamos al triunfo victorioso, luchando sin descanso. Por nuestras libertades. La fuerza armada que dice ser muy fuerte, pero con la guerrilla no le ha salido nada. Porque cuando oyen sonar las de contacto, parece que son lobos corriendo en desbandada. No son cubanos, tampoco son de Rusia, somos salvadoreños. Arriba corazones. Hoy convertidos en jefe de bomberos, llamando al pueblo entero para canciones. Pero el avance del frente farabundo le ha dicho en Ilopango. Popular en la consigna que todo el pueblo grita al son de los tambores. Por donde quiera se escucha la alegría, pues ya se acerca el día. Escuchamos directamente desde los estudios clandestinos, muchas veces abajo en la montaña, ¿no? Una cueva, la cueva de las pasiones, era el estudio móvil necesariamente de Radio Venceremos. Y los Torogoces de Morazán, este grupo guerrillero, músico, hacían de las suyas y hacían su música. No solamente en las fiestas del pueblo, que celebraban recuperaciones y victorias sobre el ejército, sino también en Radio Venceremos. Vamos a escuchar qué le cantaban los Torogoces de Morazán a la vieja oligarquía. ¡Muerte a la oligarquía! ¡Muerte! Recuerdo, lluvia de llanto y lamento de lo que por mucho tiempo anécdota y masacran en todo el pueblo. Le dan ataques a doña oligarquía, hasta diarrea le da diosa, por tantos golpes que le pega la guerrilla. ¿Dónde? En Guatapa, San Vicente, en Chalate y Morazán, que la guerra de los pobres ha comenzado, de la paz para los ricos ha terminado. De la guerra de los pobres ha comenzado, de la paz para los ricos ha terminado.

Ya hemos aprendido que no hay patria, que no hay futuro, que secuestran nuestra libertad. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y en esta segunda parte de La Otra Oreja, siempre gracias a Zoe y a Liliana Daunes, nos indica que es el momento donde compartimos con los chicos, o no, según cada uno, pero compartimos la música y los cuentos también. Alguna poesía de vez en cuando, compartiendo con contenido, porque este es un programa político. O musical, o las dos cosas, ¿sí? Y en este programa también los chicos, ¿no? Reivindicando sus derechos muchas veces, disfrutando de muchas obras. En este caso vamos a escuchar de Los Otros Cuentos 2, esta producción, esta nueva producción, flamante producción de la Red de Solidaridad con Chiapas en Buenos Aires. Otro libro disco, ¿no? Con los relatos del subcomandante insurgente Marcos. Y el cuento que vamos a escuchar ahora, en la voz de un cuarache, de un representante de la comunidad indígena Qom, del norte de Argentina, límite con Paraguay. Y ahí Félix Díaz, un luchador incansable que también estuvo por estas tierras chiapanecas en fines de diciembre, sábado, principios de enero, compartiendo con los compañeros, no solamente en la Universidad de la Tierra, sino visitando varias comunidades, entre ellas San Marcos Avilés, ¿no? Una comunidad en resistencia, siendo agredida por militares, por paramilitares, y ahí estaba Félix Díaz dando su solidaridad con sus hermanos de sangre, ¿no? Otro indígena, y vamos a escuchar El Yo y el Nosotros, un relato del subcomandante Marcos en la voz de Félix Díaz. El Yo y el Nosotros. Según nuestra tradición cultural, el mundo fue creado por varios dioses, unos dioses muy bailadores, muy reventadores, también decimos que no lo hicieron cabal. Dejaron cosas pendientes o cosas que se hicieron mal. Una de ellas fue que no hicieron a los hombres y mujeres cabales todos, es decir, de buen corazón, sino que se les salió por ahí algún gobernador o algún presidente del país que salió con el alma mala y con el corazón chueco. Cuando se dieron cuenta, los dioses de esta injusticia, de que había hombres y mujeres que estaban viviendo a costa de los demás, quisieron ayudar algo a los hombres y mujeres de maíz, a los pueblos indios de este país. Y para ayudarlos, les quitaron una palabra, les quitaron el yo. En los pueblos indígenas, en los de raíces mayas, y en muchos pueblos de este país, la palabra yo no existe. En su lugar se usa el nosotros. En nuestras lenguas mayas es el tic. Esa terminación del tic que menciona el colectivo o la colectividad se repite una y otra vez y no aparece por ningún lado el yo. Nosotros no tememos morir luchando. Decimos nosotros. Nunca hablamos en singular. El tic que se repite una y otra vez en nuestras lenguas viene a ser como el tic-tac de ese reloj que nosotros queremos llegar para ser parte de este país sin ser una vergüenza para él, una afrenta o un motivo de burlas o de limosna. Y ahí estábamos escuchando a Félix Díaz,

una solución política, logrando lo que se logró, eliminando a las fuerzas militares, a los batallones contrainsurgentes adiestrados en los Estados Unidos, eliminando la Policía Nacional, la Policía de Hacienda, la Guardia Nacional, que era el brazo armado de los sectores poderosos económicamente en este país y que fueron los culpables de más de 75.000 asesinatos, desapariciones, tortura. Es cierto, muchas de las causas que originaron la guerra están presentes. Hay pobreza, hay exclusión, hay mucho por hacer, pero yo creo que se pusieron las primeras piedras para hacer una sociedad diferente a la que tuvimos en el pasado. La otra oreja latinoamericana. Y volvemos a esta otra oreja, y musicalmente volvemos con los Torogoces de Morazán, este grupo guerrillero que cantaba en las trincheras de Radio Venceremos, no solamente en el pueblo, en las plazas, no solamente, o sea, no eran músicos dedicados full, ¿no? Eran guerrilleros que se juntaban también para hacer música. Ellos nos convocaban a luchar y convocaban a los compañeros, a los campesinos del Salvador, de ese país chiquito, pero muy fuerte, de Centroamérica. Los Torogoces de Morazán, vamos a luchar. Oye, compadre. Ajá, compadre. Pasa la consigna, hay que darle mecha a la dictadura. Hay que darle mecha a la dictadura. Hay que darle mecha a la dictadura, güey. Popular. Las batallas decisivas se avecinan, hay que integrarse a la milicia clandestina. Los milicianos preparándose están ya para avanzar junto a la fuerza regular, y todo el pueblo se debe de incorporar, porque se acerca nuestro popular. Vamos, pobladores, a colaborar. Balas y machetes hay que preparar. Hombres y mujeres, todos a luchar. A participar en la lucha popular. Hombres y mujeres, todos a luchar. A participar en la lucha popular. Sigamos, muchachos, en la incorporación. Estoy invitando la revolución. Sigamos, muchachos, en la incorporación. Estoy invitando la revolución. Populares, derrotaremos a a todos los asesinos. Y con el triunfo de nuestra revolución, vamos logrando la ansiada liberación. Puño con puño a defender nuestra nación, a nuestra patria querida El Salvador. Vamos pobladores a colaborar, balas y machetes hay que preparar, hombres y mujeres todos a luchar, a participar en la lucha popular. Vamos pobladores a colaborar, machetes hay que preparar, niños y ancianos todos a luchar, a participar en la lucha popular. Sigamos muchachos en la incorporación, nos invitando la revolución. Sigamos muchachos en la incorporación, nos invitando la revolución. Y volvemos después de los torogoces de Morazán, desde alguna trinchera de Radio Venceremos, archivos que nos facilitaron, archivos de la radio, no está grabado en disco. Pero había algo muy particular que empezaban las transmisiones. Nosotros vamos a cerrar esta parte, esta historia de Radio Venceremos, con lo que es la identificación de la radio. ¿Cómo era la presentación de Radio Venceremos? Ah, ya no lo digo con tanta fuerza. Decía algo más como los locutores de antes, que nos tapábamos la oreja y decíamos: transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, emitiendo su señal de libertad desde El Salvador, Centroamérica, territorio en combate contra la opresión y el imperialismo. Increíble, ¿no? La emoción de ese momento, yo no la puedo describir, ¿no? La emoción que sentíamos ahí escuchándolo a Santiago, también emocionado, repitiendo la identificación de la radio como lo hacía todas las tardes, a las 6 de la tarde, durante 11 años. En Radio Venceremos, ¿no? Fue un placer enorme hacer este programa, no solamente visitar El Salvador, entrevistarnos con Santiago, leer los libros, ¿no? Las mil y una historias de Radio Venceremos, entre otros libros que documentan una historia que parece ficción, es de no creer, es realmente apasionante. Y con esa misma pasión escuchábamos a Santiago diciendo la identificación. Y este programa se termina, esta otra oreja se termina, con un perro que quiere también cantar y poner su otra oreja, entre otras cosas. Siempre terminamos con una versión de Hasta Siempre. Y esta vez vamos a Europa, un grupo bastante mestizo. Hay de varios continentes, de muchos países, en el grupo Yamila, haciendo Hasta Siempre. Ahí está. Desde muy, muy lejos, desde Cuba, pero la sentimos muy cerca. Hasta siempre, comandante Carlos Puebla. Hasta siempre. En la otra oreja. Hasta la victoria siempre. We'll be right back.